Bueno, nosotros como Movimiento del Pueblo del Bosque tenemos una acción próxima que va a ser el día 21 de agosto. El punto de encuentro va a ser por la central de Abasto y de ahí se va en forma ordenada, la caravana sale por donde era la fuente Mactumatzá, inicia la peregrinación hasta llegar en el Tribunal Federal. Invitamos a todo el pueblo en general, a las organizaciones sociales, a que se sumen con nosotros para esa movilización que va a ser una peregrinación por la libertad de Alberto Patistán Gómez. Para ese día 21 va a haber acciones en otras partes del mundo. Ya giramos la convocatoria que es una lucha por la globalización para el día 21 de agosto. Repito, es una peregrinación pacífica que dará inicio por la fuente Mactumatzá, donde era antes, y se cruza por toda la avenida central hasta llegar en el Tribunal Federal. El objetivo de la peregrinación es por la libertad de Alberto Patistán Gómez, que lleva 13 años injustamente encarcelado, y nosotros como Movimiento del Pueblo y el Pueblo Creyente, y junto con otras organizaciones nos hemos organizado para exigir ya la pronta libertad de Alberto Patistán Gómez. Así pues, compañeros, hermanos y hermanas, hasta donde llega la voz a los que escuchan este mensaje, invitamos a todos los hermanos que participen para esa movilización pacífica que va a ser el día 21 de agosto del presente año. Gracias.